adoptó a este niño encontrado que fue abandonado por quien se avergonzó de haber traído al mundo un monstruo. Tú que me viste crecer, tú que me viste sufrir, tú que me protegiste contra el mundo entero, tú me diste el honor de ser el campanero de Dios. Tú me enseñaste a leer, a hablar y a escribir, pero yo no sé leer ni ver tus pensamientos. Yo te amo como jamás un perro amo a su amo. Con toda el alma yo te amo como jamás un perro amo a su amo.